Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 12 de su informativo cultural Bitácora. Como siempre, en estos 30 minutos les pondremos a punto con toda la información cultural nacional e internacional. Desde la conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males, les extendemos un gran saludo a todos nuestros oyentes en Pichincha a través de los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena y en Saraguro a través de la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Iniciamos contándoles los titulares. En Cortos desde la Casa tendremos información sobre el fotógrafo Eduardo Quintana, quien presenta su muestra en la provincia Francisco de Orellana. En este año, Breslavia es la capital del libro y de la cultura. Y además, conozca por qué en Francia detienen a un artista. Hoy en el segmento Casa Adentro contaremos con la participación del doctor Germán Rodríguez, director de la sección académica de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien se pronunciará en torno al actual estado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana frente a la nueva Ley de Culturas. En especiales desde la Casa, recordamos el trabajo que realiza el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como siempre, tendremos al final de nuestro informativo nuestro segmento Episodios. Hoy damos un vistazo a los hechos importantes de este 19 de enero. Les recordamos a ustedes que este informativo lo retransmitimos a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshirikulapo.blogspot.com. Vamos a arrancar nuestro informativo de Bitácora, emisión número 12, y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Enseguida la información de Cortos desde la Casa, emisión número 12. La fotografía se hace presente en la Amazonía ecuatoriana. Desde este jueves 21 de enero, el Museo Arqueológico y Centro Cultural de la provincia Francisco de Orellana realizará la inauguración de una muestra fotográfica que presenta los rostros de los que se compone el país. El acto de inauguración se dará a las 17 horas en la sala de exposición temporal. Las fotografías pertenecen a Eduardo Quintana. Su muestra ofrece las gráficas que ha captado en todo el país. Ha fotografiado a niños, ancianos, jóvenes, indígenas, negros y mestizos. Señala el comunicado en el que además este centro cultural informa que el profesional dictará un taller de fotografía para aficionados. El curso se tuvo previsto de inicio el 18 de enero, de 15 a 17 horas, y también se tenía previsto el cancelamiento de $5 para revelar las fotos que se hagan en el taller y portar una cámara o un teléfono celular. Con este trabajo, la sala de exposición temporal de este centro de arte suma 3 actividades. El año anterior hubo una que recogía la partida de nacimiento de este centro cultural y la Wao Mimo, en la que jóvenes de la nacionalidad guaraní presentaban sus historias. Nuevamente la artista Débora de Robertis en conflictos con la ley. Tras la aparición polémica de la artista Débora de Robertis en la exposición del cuadro El origen del mundo, esta vuelve a ser noticia en París. Hace unas semanas, en la muestra Esplendor y miseria, imágenes de prostitución 1850-1910, que se exhibe en el Museo de Orsay, la artista se desnudó frente al cuadro Prostituta Olimpia de Édouard Manet, lo que provocó su arresto. La obra Prostituta Olimpia representa a una mujer real muy alejada de las idealizadas representaciones femeninas de la época. El desnudo de Robertis fue, sin embargo, demasiado real para los gustos del Museo de Orsay. Había mucha gente frente al cuadro. Los guardias de seguridad respondieron bien. Cerraron la sala y le pidieron que se vistiera. Como se negó, llamaron a la policía para que la sacara de allí, explicó un portavoz del museo que ha presentado cargos contra la artista por exhibicionismo. En defensa del artista, su abogado ha señalado que ella, con este performance, lo que buscaba era captar en video la reacción del público. Estas y otras acciones en torno a unir el sexo y el arte han dado en las últimas semanas la idea de que en Francia la liberación sexual tiene dificultades. Breslavia celebra en el 2016 su año como capital del libro y la cultura. Para Breslavia, una importante ciudad de Polonia, este año es trascendente para su cultura, ya que por designación de la UNESCO es capital del libro y la cultura europea 2016. Por ese importante evento se desarrollarán varias actividades. Desde abril harán el lanzamiento de un concurso para componer un himno mundial del libro. La UNESCO está encantada, aseguró el escritor Irek Green, comisario de literatura. El texto del himno ya está escogido. Se trata de un poema de autoría del importante poeta y dramaturgo Tadeusz Rozsáy, muerto en Breslavia en el 2014, que será traducido a un centenar de idiomas. Breslavia, igualmente capital europea de la cultura en el 2016, será capital mundial del libro de la UNESCO desde el 23 de abril del 2016 hasta el 22 de abril del 2017. En esta última fecha, el himno se cantará a mediodía. 61 ciudades de todo el mundo confirmaron ya su participación, explicó Green. Breslavia celebró desde el sábado el inicio de su año cultural con la apertura de una exposición de arquitectura europea denominada Made in Europe y una exposición del escultor español Eduardo Chillida, conocido por sus obras en hierro. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Darío Males está ya con nuestro invitado, Germán Rodríguez, director de la sección académica de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien se pronuncia en torno a la Ley de Culturas. Darío, tienes la palabra. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Como siempre, enviamos nuestros calurosos saludos a los que nos escuchan aquí en Pichincha, en los 940M, también en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena, y también en el sur del país, en Saraguro, a través de la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Vamos a contarles sobre un manifiesto que es público desde hace algunas semanas, que se está dando a conocer aquí en la comunidad de Quito y a nivel nacional también. Se trata de un manifiesto de la comunidad cultural que se proclama en torno a la posibilidad de suprimir la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El texto lo que nos dice es que los que suscribimos, escritores, artistas, gestores culturales y trabajadores de la cultura, manifestamos nuestra profunda preocupación con respecto al Sistema Nacional de Cultura y su articulación en la Ley Nacional de Cultura propuesto por el actual ministro de Cultura, Guillaume Long. En dicho proyecto, el ministro de Cultura, Guillaume Long, plantea la autonomía individual de los núcleos provinciales, pero suprime la matriz, para en su lugar mantener el núcleo de Pichincha, quitándole así su carácter nacional y obligando a que los núcleos rindan cuentas al Ministerio de Cultura. Rechazamos esta medida que fraccionaría el trabajo cultural al nivel nacional y borraría la supuesta autonomía, pues todos los núcleos pasarían a depender del Ministerio de Cultura como ente rector, regulador y controlador de los mismos. Dice también, exhortamos a la Asamblea Nacional y a cada uno de los miembros que pertenezcan que permanezcan atentos ante esta pretensión de desmembrar la casa y reiteramos nuestro apoyo al carácter nacional de una institución emblemática que nació en Quito como una respuesta popular a la insurrección de 1944. Este texto se escribió en Quito el 7 de diciembre del año pasado, del 2015, y está suscrito por varios actores y gestores culturales de la ciudad y del país. En esta ocasión nosotros nos encontramos junto a Germán Rodríguez. Él es director de la sección académica de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y quien también aparece como una persona que se suscribe a este manifiesto en contra de la supuesta, de la posible desmembración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le damos la cordial bienvenida, doctor Germán Rodríguez. Quisiera que usted nos comente sobre cuál ha sido la iniciativa que le ha llevado a usted ser parte de este manifiesto. Muchas gracias y buenos días. Tal como describe el manifiesto, es motivo de profunda preocupación para quienes estamos ligados a algún ámbito de la vida cultural en el país. La propuesta que ha traído el doctor Long a la Casa de la Cultura y la misma visión cultural que se manifiesta en la estructura de un Sistema Nacional de Cultura, cuya ente rector sería el Ministerio de Cultura. Uh-huh. Consideramos que la propuesta no solamente va a lesionar, si es que es aprobada, va a lesionar a la Casa de la Cultura, sino a lo que es la vida cultural mismo. Porque la vida cultural tiene que prosperar no en base de una entidad rectora del Estado, porque en ese momento la vida cultural pierde autenticidad, se desnaturaliza. Entonces, desde estos dos puntos de vista, quisiera referirme a la propuesta del doctor Long como ministro de Cultura. Lo que ha señalado Long es de que el ministro de Cultura dice que se deben realizar algunas reformas en la Casa de la Cultura. Es así que mantiene la idea de que van a haber autonomías, pero autonomías para los 24 núcleos. Esa es una de los postulados que piensa que deberían borrarse de esta propuesta el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y señala que en la futura ley deben mantenerse tres temas principales, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana no debe perder su carácter nacional, como lo decimos hace un momento, también debe mantener su autonomía y sobre también las elecciones de sus autoridades deben ser democráticas. ¿Usted nos puede decir sobre el carácter nacional? ¿Por qué la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe mantener un carácter nacional y no debería centrarse en Pichincha, como se lo prevé en la futura ley? Uh-huh. La Casa de la Cultura ha sido sobre todo un símbolo, un paradigma y yo diría una de las almas mater de nuestro país. Aquí se han forjado generaciones de intelectuales. Fue fundada en 1944, por las razones que antes decía usted, pero en una vida de más de 70 años ha demostrado siempre ser una institución proficiente en la cultura, porque básicamente se ha caracterizado por un espíritu de tolerancia y de respeto a la diversidad, a las diferentes expresiones culturales que hay en nuestro país. Eso es lo que le da permanencia a la Casa de la Cultura. Y es una pena que una propuesta como la del ministro de Cultura trate de quitar existencia, ¿no?, a la matriz. Porque el momento que la matriz sea disuelta, prácticamente la Casa de la Cultura, con su trayectoria histórica, su símbolo, su representación popular, va a desaparecer, ¿no? Entonces lo que nos ha presentado el doctor Long es una propuesta para extinguir a la Casa de la Cultura. Y esto tenemos que decirle muy claramente porque en el momento que los núcleos provinciales pasen a depender del Ministerio de Cultura, entonces estarán sujetos a las políticas del Ministerio de Cultura que a la vez están inscritas dentro de las políticas del gobierno y de las metas estratégicas. En el momento en que una institución del Estado pretende ser la entidad rectora, en ese momento la vida cultural de un pueblo queda ahogada frente a la estructura estatal. Uh-huh. Si no existiera la figura de esta institución rectora, ¿cómo debería manejarse la cultura en este caso? Bueno, el doctor Long en la junta plenaria del mes de noviembre manifestó que antes del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura era el ministerio de facto, lo cual no podemos estar de acuerdo porque en ningún momento la Casa de la Cultura ha pretendido tal cosa. Si retrocedemos en los años, vamos a ver que antes de este gobierno existía el Ministerio de Educación y Cultura. Luego se llamó Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Es decir, siempre hubo una institución del Estado que de alguna forma apoyara las actividades culturales, apoyara la vida cultural, y nunca hubo una oposición del Ministerio de Educación y Cultura con la Casa de la Cultura. ¿Por qué viene ahora este argumento? Este argumento es completamente nuevo de hablar de una institución rectora y que la Casa de la Cultura ya no tiene que hacer en el nuevo contexto de la vida cultural. Pienso que esto es una propuesta peligrosa desde las consecuencias que va a tener no solamente para la vida cultural, sino para la concepción misma de lo que es la cultura. ¿Qué intereses serían los que busca esta propuesta al ser, al tratar de mantener una rectoría sobre la Casa de la Cultura? Ya, al Estado le corresponde rectoría en determinados campos y no en otros, ¿no? La historia demuestra que cuando el Estado asume la dirección o controla la vida cultural, automáticamente cesa esa fuerza interior de la cultura que solamente se da con la libertad, ¿no? La libertad es para la cultura lo que el oxígeno es para la vida orgánica. Sin oxígeno no podemos vivir físicamente. Sin libertad la cultura no puede expresarse. Parte de la misión de quienes hacen la cultura es muchas veces marcar los errores a los que puede estar sujeto un gobierno, hacer una crítica. Uh-huh. Y yo digo, si esto es controlado desde el Estado, ¿Qué sentido tiene hacer una crítica positiva a las acciones de gobierno, ¿no? Entonces, estamos frente a una propuesta o una visión de cultura que quita el papel y la naturaleza propia de la cultura, que trata de supeditar lo cultural a posiciones de concepción ideológica o de posiciones de concepción de Estado que no le corresponden en sí misma al Estado. Al Estado le corresponde más la vigencia del derecho, pero no la actividad cultural. La actividad cultural tiene su vida propia. No sé si usted nos puede ayudar con ejemplos de en el tiempo que se hayan dado, por ejemplo, donde ya haya existido en algún país, donde ya haya existido una rectoría firme, rígida sobre la actividad creativa artística. Tal vez no como términos de rectoría, pero sí como control de la cultura. Uh-huh. Se han dado en la Italia de Mussolini, en la Alemania de Hitler, en la Rusia de Stalin, en todo país de carácter totalitarista. Uh-huh. Una característica del totalitarismo es que va absorbiendo las diferentes esferas de la vida social, incluso pretende absorber la vida espiritual, lo cual está en contraposición con el derecho natural. Desde este punto de vista, yo observo la propuesta que nos ha presentado el doctor Guillermo Long como representante del Ministerio de Cultura, que obedece a una corriente de pensamiento, a una concepción de cultura distinta de la que hemos practicado en la Casa de la Cultura. Es una concepción que, al igual que los diferentes sistemas, y esto quiero hacer notar a nuestros oyentes, que se han ido formando sistemas desde el sistema de rentas internas, ¿no?, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Educación, hasta el Sistema Nacional de Cultura, en donde lo que vamos viendo es que son diferentes, es llegar a una búsqueda del control de la sociedad desde diferentes ángulos. Entonces, creo que tendríamos que pensar bien cuál es el fundamento, cuál es la inspiración y la raíz de esta propuesta. Uh-huh. En fin, como usted lo ha señalado hace un momento, el Estado tiene espacios para controlar, pero la cultura tiene que ser el espacio libre, ¿no? Pero aún así es necesario que exista esta normativa de la ley de cultura, porque incluso hay, saliéndonos aparte del tema de la autonomía, ¿no?, que es uno de los temas más delicados por los cuales atraviesa la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero hay otros temas, por ejemplo, la cuestión de la seguridad social, el reconocimiento económico de artistas, que también se empiezan a vislumbrar en la ley. En esos aspectos, ¿cómo lo mira usted? Pues habría que verla en conjunto la ley, ¿no? Uh-huh. Para ver lo positivo y lo negativo que tiene, lo que podemos estar de acuerdo y lo que no. Yo me refería específicamente al asunto propuesta, extinción de la matriz de la Casa de la Cultura, que conlleva la extinción institucional. O sea, no hay tal cosa de que se va a mantener autonomía. La autonomía ya de las Casas de la Cultura va a ser en función de una política ministerial. Perfecto. Nosotros vamos cerrando esta entrevista. Agradecemos la presencia de el doctor Germán Rodríguez. Él es director de la sección académica de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él es parte de una lista bastante larga de artistas y gestores culturales de gran renombre que son parte del manifiesto de la comunidad cultural que se han manifestado a favor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana frente a la posibilidad de que se suprima su autonomía y también las autonomías de sus 24 núcleos provinciales. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias también. Si usted quiere conocer detalles sobre el trabajo que realiza el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa, le contamos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, emisión número 12. 2016, un año más de actividades en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en el edificio de los espejos de esta institución, ya se encuentra con el desarrollo de varias actividades artísticas para este año. Al ser un espacio sostenido por más de 40 años, se ha convertido en un semillero de los artistas plásticos de la ciudad y del país. En sus aulas se forman niños, jóvenes y adultos en las más variadas técnicas y corrientes artísticas. Su director, Chiqui de la Torre, en entrevista con Osvaldo Mantilla, afamado pintor contemporáneo, nos da a conocer los desafíos tecnológicos que actualmente asume este centro artístico. Estamos recién empezando un nuevo año, pero estamos también listos a presentar una nueva formalidad de trabajos, más que todo en cuanto a los talleres que se están realizando. Durante toda esta temporada que pasó, al centro casi no se le vino mayormente a abrirse, digámosle, el entendimiento que hoy en la actualidad los talleres funcionan de otra manera, de hace dos o tres años atrás. En cuanto a la tecnología, que podemos utilizar la computadora, las tablets, los celulares, en fin, todo lo que se puede hacer. Pero el saber manejar estos elementos, los jóvenes son los que más conocen. Entonces, ahí podemos aprovechar. Y en cambio, con los mayores podemos hacer los mismos talleres, pero en una forma mucho más dinámica que antes. Eso estoy preparando precisamente. A lo largo del año, sus estudiantes, desde el más pequeño y aficionado a la pintura, tienen la oportunidad de realizar exposiciones como lo haría el más de los experimentados estudiantes del centro. Sobra decir que en el 2015 las obras de sus estudiantes estuvieron presentes en la Sala Víctor Mideros y Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Galo Duque, uno de los maestros de este centro, ha sembrado el arte en varias generaciones de artistas. Según De la Torre, en este espacio el aprendizaje se lo hace desde lo más sencillo a lo más complejo, siempre con la cooperación de sus estudiantes. El trabajo de los estudiantes es una cosa ¿qué digamos? Que da gusto verlos, porque cuando empiezan a aprender, empiezan a hacer sus trabajos, se entusiasman y cualquier cosa están dispuestos a hacer. Si quieren hacer modelos de vivo, digamos, reales, por ejemplo, naturalezas muertas, traen flores, o bodegones, traen cosas de la casa, telas, lo que puedan, ¿no? Frutas, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, eso facilita bastante. Entonces, en esa parte no nos quejamos. Todos los artistas siempre empiezan aprendiendo, copiando cosas, rompiendo cosas y haciéndolas, ¿no? Entonces, aquí no las rompemos, pero las hacemos nuevamente, cosas que se puede realizar. Recuerde que los talleres de arte plástica que imparte el Centro de Promoción Artística se desarrollan en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted debe subir al cuarto piso de la entrada de la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, elegir su horario de aprendizaje y abrir su mente al arte. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Y de especiales desde la casa les invitamos a un recorrido por la historia cultural del país. Vamos a escuchar el segmento Episodios, hoy los sucesos importantes de este 19 de enero. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de enero. En 1852 nace en Guayaquil Ana Villamil y Casa, compositora del himno al 9 de octubre, con los versos de José Joaquín de Olmedo y el himno a Guayaquil. En 1932 nace en Chisalata, junto al río Ambato, el director musical, poeta, compositor Polibio Mayorga. Agua Loca, Fiesta Rosada, Cumbia Triste, Pepe Chupín, Los San Juanitos, El Camote, Casita de Pobres, El Pasillo, Niégame, Lupe Meléndez, La Minga, Poncho de Colores. En 1938 nace en San José de Chimbo, Bolívar, el compositor y guitarrista licenciado Alfonso Saltos Espinosa, creador de canciones como Aguaranda, Salsa del Carnaval, y además fue integrante del trío Los Gatos. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Andrés Viracocha en el Control Master, Diego Salazar en la grabación y edición, y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima.